razón de decirte te quiero. Necesito olvidar esa noche, quedó sin aliento. Cómo extraño tu calor, fuiste mía y hoy ya te perdí. Pero un pedazo de mí se fue con tu amor. Deberías regresar, pero todo acabó. Un pedazo de mí se fue con tu amor. Con tu amor se fue mi corazón, la última ilusión, y todo terminó. Con tu amor, después de tanto amar, hoy tengo que pensar, te tengo que olvidar. Devuelve el corazón, pues tú te lo llevaste. Es que necesito amar y envía una postal que te dé recordar. ¿Cuántos sentimientos tiene mi canción? Solo para ti. ¿Y el fuelle? El fuelle habla por sí solo. ¡Echa! No tuvo valor mi corazón de decirte te quiero. Necesito olvidar, esa noche quedó sin aliento. Cómo extraño tu calor, fuiste mía y hoy ya te perdí. Pero un pedazo de mí se fue con tu amor. Deberías regresar, pero todo acabó. Un pedazo de mí se fue con tu amor. Con tu amor se fue mi corazón, la última ilusión, y todo terminó. Con tu amor, después de tanto amar, hoy tengo que pensar, te tengo que olvidar. Devuelve el corazón, pues tú te lo llevaste. Es que necesito amar y envía una postal que te dé recuerdo.